a nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com. Soylo Nieto es un profesor y empresario exitoso en Estados Unidos, oriundo de Girardot, Colombia, y este sábado 11 de enero del año 2014 estuvo en tierra tachirense presentando su programa de gobierno en la Cámara de Representantes de Colombia. Visitó a Ureña, Rubio, San Cristóbal, Táriba y San Antonio del Táchira. Precisamente aquí, en el barrio Pueblo Nuevo, diagonal al Hotel Adriático, Félix Contreras, director de Notizan, de manera breve lo entrevistó. Escuchemos la oferta e invitación de Soylo Nieto, voto preferente 401 por el Partido Conservador, a la Cámara de Representantes por 5 millones de colombianos en el exterior. Candidato Soylo Nieto, su mensaje al mundo a través de Notizan en Internet, para todos los colombianos que apoyen su candidatura este 9 de marzo, a la Cámara de Representantes de la República de Colombia, en todos los consulados de Colombia, en donde quiera que ustedes los encuentren. Nosotros somos el movimiento que va ajeno a los vicios de la política. Vamos con el Partido Conservador, el 401. Tenemos un proyecto para los 5 millones de colombianos que viven en el exterior. Somos la segunda economía de Colombia, aportamos 4.500 millones de dólares en remesas para Colombia, sin contar lo que llevamos en las maletas. Creemos que podemos hacer proyectos de ley que tengan presupuesto y proveer una información y educar a la comunidad, que es lo más importante. La gente no sabe de este tipo de representaciones. Ojalá podamos hacer ese trabajo, pero necesito el voto de todos ustedes. Un mensaje final para todos los amigos colombianos en el mundo que votan este 9 de marzo por el 401, Soylo Nieto, a la Cámara de Representantes. Bueno, que todos ojalá tengan la oportunidad de elegir y de ser elegidos, que es lo importante. Nuestro proyecto tiene el fin de conseguir 1 millón de votos en 4 a 8 años. Ahora las elecciones principales, en marzo 9, van a elegir a un candidato para representar a los colombianos en el exterior. Yo estoy con el conservador 401 y creemos que va a ser la base para un proyecto a largo plazo para cambiar y transformar la forma de hacer política en Colombia. Un abrazo. A nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Feliceli Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com.